Omar Dávila tiene las mejores 20 canciones de la semana. Monitor Latino. Monitor Latino. Estás escuchando el programa número 61 del Top 20 de Monitor Latino, la empresa que se encarga de checar a todas las estaciones de radio del país para sacar este reporte. Las más programadas por las estaciones de radio, las más pedidas. Y vamos con más. Okay. Top 20. Número 12. Este es el lugar número 12. A veces quiero llorar estando junto a ti. Tus ojos ya no ven más lo que veían en mí. Entiendo que quieras continuar, pero me hace sufrir. Tal vez los años dirán si volverás a mí. Si el tiempo es un lugar, quisiera reencontrarte adentro y amarte adentro. Sin parar en ese mar sin fin. Si el tiempo es un lugar, quisiera reencontrarte adentro y amar. 11. Top 20. Abro los ojos en la mañana entre mis sábanas blancas con el alma mojada y tengo ganas de ti. Una ramita me enseñó que no era malo lo que hicieras, sino lo que dejas ir. Esta misma mañana me he decidido a ser feliz. Me aguanté muchas veces, pero ahora sí ya me bebí. Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, te voy a besar los ojos. Te voy a besar a labio dulce, yeah. Ya tomé tanto, estoy cansado, ya bailar a tu lado. Un poquito enamorado por estar junto a ti. Y en esta noche de labios con los ojos cerrados y la gente pasando y tú te acercas a mí. Y sin pensar dos veces tu corazón se acerca a mí. La música es tan fuerte que yo me acerco para oír. Debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, debes de cuidar tus labios rosas que hoy van a besar. Si me provocas, te voy a besar los ojos. La noche se nos irá dando y al final me siento en la banqueta, voy a tropezar. No sé si son tus besos o bebí de más. No sabe el corazón, pero yo he de comprobarlo. Si tus besos me ponen borracho y te voy a besar los ojos. Tenemos un poquitín, una pausita corta para regresar ya con las 10 mejores canciones de la semana. El Top 10, aquí en el Top 20, número 61 de Monitor Latino. Yo soy Omar Dávila, visítame omardavila.com. Ya regreso. Escucha.